y ahora te veo gozando, y es que te veo bailando, y ahora te veo gozando, y si te veo sentada, te invito aquí a bailar, y si te veo sentada, te invito aquí a bailar, mueve la cintura, con sabrosura, mueve la cintura, con sabrosura, es el ritmo del Caribe, que te traigo para bailar, es el ritmo del Caribe, con ambiente tropical, en la mezcla del merengue, con la salsa, con el son, en la mezcla del merengue, con la salsa, con el son, y para que no me critique, también le pongo Mozambique.